Bueno, faltando aproximadamente unos 10 minutos para las 7 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestro programa especial dedicado hoy al tema de la miel. Ya en un programa anterior hemos hablado de la miel, pero lo hicimos desde el punto de vista más bien de descripción como producto, sus características físicas, químicas, sus usos, sus aplicaciones. Hoy vamos a tener una versión mucho más humana sobre la producción de la miel. Lo que nos puede contar alguien que fue productor y que lleva 30 años trabajando en el tema de la miel. Me refiero a un vecino de Villa La Bolsa, Horacio Iliar. De modo que con la entrevista que hemos realizado, a la cual la hemos dividido en 4 capítulos, intercalando música entre ellos para hacerlos un poco más ameno, y cada uno de esos capítulos ha ido tocando un tópico especial respecto del tema de la miel. Un poco como introducción, voy a recordar algunos conceptos vinculados a la miel que en su momento describimos cuando hicimos ese programa. En realidad, parte de ese programa, de esa información técnica sobre la miel, seguramente ustedes la pueden encontrar escrita en nuestra página web, en la parte... hay un capítulo de la página web, una pestaña, interés, se llama la pestaña, interés, ahí seguramente van a encontrar información sobre la miel. Pero a modo de introducción vamos a repetir algunos conceptos que dijimos en aquel momento. La miel es un fluido dulce y viscoso producido por las abejas a partir del néctar de las flores, o de secreciones de partes vivas de las plantas, o de excreciones de insectos chupadores de plantas. Las abejas lo recogen, transforman y combinan con la enzima invertasa, que contiene su saliva, y lo almacenan en los panales donde la miel madura. La intervención del hombre en el proceso de explotación de los panales de la colmena es conocida como apicultura. Las características físicas, químicas y organolépticas de la miel vienen determinadas por el tipo de néctar que recogen las abejas. El origen botánico de las mieles define también la mayor o menor facilidad de estas a cristalizar. La producción mundial media de miel es de aproximadamente 1.200.000 toneladas y cerca de la mitad de esta entra en los circuitos internacionales de comercio. Los principales países productores y exportadores de miel son China, Argentina, España, México, Canadá, Hungría y Australia. Es difícil establecer un ranking de naciones, pues sus niveles de producción son muy diferentes. Los principales importadores a nivel mundial son la Unión Europea y los Estados Unidos. La miel tiene cualidades reconocidas y utilizadas por los seres humanos desde tiempos remotos, como alimento y para endulzar, con un poder mayor al de la caña de azúcar. Son conocidas diversas variedades de miel que dependen de la flor utilizada como fuente de néctar y del tipo de abeja que la produce. Pero como éstas la fabrican en cantidad cerca de 3 veces superior de lo que necesitan para sobrevivir, siempre fue posible, primeramente, recoger el exceso de miel para que lo use el ser humano, y más tarde realizarse la domesticación de las abejas para el fin específico de obtener su miel, técnica conocida como apicultura. Hemos querido decir que a nivel primitivo, cuando los panales eran naturales y uno los encontraba en los árboles y todo eso, se podía ya extraer mucha miel de esos panales, porque las abejas producen casi un factor 3 superior a la cantidad que requieren para su propio consumo. De modo que el hombre siempre pudo obtener esa extra de la producción de las abejas para su consumo personal. Obviamente, al organizarse la producción mediante las colmenas, la cosa ha cambiado rotundamente. Muy bien, yo no voy a seguir hablando de la miel porque lo va a hacer nuestro invitado al programa de hoy, que es Horacio Hilliard. Y él va a ir tocando muchos de estos temas, incluido el tema de, en alguno de los capítulos, de la producción nacional de miel, porque la Argentina hace algunos años atrás, un par de décadas, llegó a ser prácticamente el productor mundial número uno de miel. Pero luego, ya lo van a escuchar en boca de Horacio Hilliard, con el cambio productivo que se dio en la pampa húmeda, con la producción masiva de soja y de otro tipo de cereales, ha disminuido drásticamente la producción de miel. Bueno, pero vamos a iniciar ya mismo la parte 1 de esta entrevista que hemos realizado con Horacio Hilliard. Tenemos en este momento aquí con nosotros a Horacio Hilliard y vamos a charlar un poco sobre el tema de la miel, ya que él es una persona reconocida en el ambiente por trabajar con miel. ¿Qué me contás de la miel, Horacio? Hola, Carlos. Muchas gracias por invitarme a tu micro. Bueno, quizás sea más... Vamos a hablar de la miel, pero en general vamos a hablar de la abeja, de la vida de las abejas, de los productos que se consiguen de la colmena. Me parece un poco más propio, más amplio, más integral y más rico enfocarlo desde ese aspecto, aunque obviamente es la miel el producto principal y es lo que directamente nos remite a la abeja, ¿no?, a la colmena. La miel se dice de ella que es el único producto que el hombre no ha podido reproducir artificialmente, ¿no? Es un producto muy noble, muy conveniente su incorporación a la mesa familiar, un producto milenario. Siempre se habla de que se encontraba miel en las tumbas de los faraones en el antiguo Egipcio. Y que estaban en perfecto estado de conservación. No sé si alguien está en condiciones de aseverar esto, pero bueno, es lo que siempre se dice. Yo leí un paper de científico de que habían abierto investigadores, ¿no? Estaba publicado en una revista científica. Habían abierto una vasija que tenía como 2.000 o 3.000 años de enterrada, cerrada, y adentro estaba llena de miel. Obviamente, no sé, estaría capaz que deshidratada, lo que fuera, pero los investigadores midieron el estado microbiológico de la miel y llegaron a la conclusión de que estaba en perfecto estado. Bueno, sí, eso es una historia que se la conoce bastante. De cualquier manera, en las últimas investigaciones dan cuenta de que la miel produce con el tiempo lo que se llama el HMF, que es un ácido, el hidroximetilfulfural, que si las condiciones de almacenamiento no son las apropiadas, este ácido se genera con cierta facilidad, con los años, 2 o 3 años en adelante, lo cual no hace a la miel, no la convierte en tóxica. En tóxica, pero de alguna manera no es conveniente, digamos, para sellar un poco el tema, no es conveniente, ingerir la miel con varios años de antigüedad. Eso es lo que se dice últimamente, sin perjuicio de la verdad de esta historia que vos estás contando. Eso es lo que se comenta, es lo que se dice en los ámbitos científicos últimamente, por la creación de esto que llamamos el hidroximetilfulfural, que se produce sí, rápidamente cuando se calienta la miel. Por eso el arrope de miel, tan conocido también, nosotros al menos no lo recomendamos, porque tiene mucho HMF, mucho de este ácido, que no es bueno para la salud. De cualquier manera, la miel tiene muchas propiedades, sobre todo, bueno, azúcares de distinto tipo, cenizas, proteínas, vitaminas, en fin, lo hace un alimento muy conveniente y recomendable para el humano. Muy bien, dime una cosa que a los oyentes seguramente les va a interesar. Uno consigue en los negocios dos tipos de miel: la miel común, que uno la ve líquida, oscura, y otro producto que suelen llamarlo miel hidrolizada, que dicen que es como una emulsión a la cual se le agrega agua a la miel, puede ser, y se le aplica un efecto centrífugo para producir una emulsión de miel con agua. Mira, la miel en su estado natural, si se extrae en forma bien madura, tiene alrededor de un 15-16% de humedad. Natural. Natural. Un porcentaje mayor de eso no creo que sea conveniente. Yo no había oído hablar de eso. Lo que sí puedo decirte que en el mercado hay mieles, entre comillas, que no son puras, porque en realidad no está prohibido vender miel adulterada. Si nosotros nos arrimamos a las góndolas de un supermercado, vamos a ver que los fraccionadores, que son honestos, ponen alimento en el envase, dicen alimento basado en la miel, y en la composición nutricional detallan con exactitud cuál es la composición real. Y después están los productos que son miel pura, que no haría falta decir pura, porque si es miel, es miel, donde allí sí lo vamos a notar especialmente en el precio, donde nosotros vamos a ver cuando una miel es pura o no. Si el precio de exportación o que se le paga al productor es, digamos, en este momento de 28 pesos, 30, no puede llegar, nadie puede hacer magia con esto, no puede llegar a 30 pesos al público luego de haber pasado por la intermediación, la financiación, el fraccionamiento, etcétera. De manera que es toda una cuestión que se conoce desde siempre esto. O sea, un kilo de miel en un comercio normal, digamos, tendría que estar en 50, 60 o 70 pesos. De por lo menos 50 pesos por arriba. Ajá. Otro tópico respecto de esto, y que es un tema que siempre aparece, es esto de la miel líquida o de la miel dura. El hombre tiene una relación, podríamos llamarle atávica, con la miel, que es de su imagen que tiene de la miel cuando sale de la colmena, que es líquida. Ese es algo que llevamos muy inconscientemente dentro el hombre, de manera que esto se refleja hasta el día de hoy, a pesar de que la miel se cultiva desde la noche de los tiempos, que la miel líquida es la que el hombre relaciona con la miel en su estado real. Ahora, si la miel es pura, con el tiempo y el frío va a granular la mayoría de las mieles, no todas, porque hay mieles que no granulan nunca, que no cristalizan nunca, de manera que la pureza de la miel no se verifica en un 100% por su estado de dura o blanda, sino por haciendo un análisis específico del laboratorio, que es lo que nos llevaría con toda precisión a saber cuando una miel es pura o no. O la confianza absoluta en el apicultor o en el que lo venda. Sí, no, yo dos cosas, ¿no? Una, he leído por ahí que si uno a la miel, cuando se solidifica, digamos, la calienta por arriba de los 70 grados, cosa que no es conveniente porque pierde algunas propiedades, se licúa y ya nunca más vuelve a solidificarse. ¿Es cierto eso? Mira, es cierto si se pasa efectivamente de los 70 a 75 grados. Las serpentinas ablandadoras de miel, que digamos son las que existen en el mercado para ese proceso, tienen un termostato de 30 grados hasta más, para el que la quiere quemar o hacer arrope de miel. Pero, digamos, fluidificada, calentada la miel a menos de, alrededor de los 50 grados, vuelve a cristalizar y son muy, muy pocas las propiedades que se pierden. De cualquier manera, hay que aclarar en esto lo siguiente. Por esta relación atávica que el hombre tiene con el estado de la miel, entre líquida y dura, si bien cada vez hay más concientización y la gente busca cada vez más la miel granular, la miel dura, digamos, comercialmente la miel blanda es, o la miel dura, mejor dicho, es un fracaso al lado de la blanda, por esto que decimos, la relación que el hombre tiene con la miel es Obviamente. Blanda. A mí me gusta mucho la miel, yo consumo miel y me gusta blanda, líquida, ¿no es cierto? Es decir, digamos, no es que no la pueda comer cuando está sólida. Si se me solidifica, la consumo lo mismo, no la caliento. Pero si no la pongo en algún lugar próximo a un lugar calentito, tibio, para que se ablande lentamente, ¿no? Porque me gusta líquida. Claro. Pero la otra miel que yo me refería es una miel que es color blanco, blanca, como si fuera casi leche. Y cuando uno dice esto, ¿por qué la miel tiene este color? No, dice, esta miel es hidrolizada. ¿Qué quiere decir eso? Y si uno piensa que es una hidrolización y es una emulsión con agua, es como si hacer una mayonesa, uno bate aceite con agua y se forma una mayonesa. Y si bate miel con agua, se forma una miel, no sé, es rara. Yo no creo que eso sea conveniente para la miel, porque como decía recién, los mayores porcentajes de humedad tienden, creo yo, a si bien es soluble en determinados, con el agua en determinados porcentajes mínimos, el agregado del agua creo que debe ser bastante perjudicial. Y yo pienso lo mismo, obviamente yo no la compro esa miel, y porque yo además cuando la vi blanca dije, ¿será que se ha endurecido? Porque cuando la miel se solidifica se emblanquece un poco, sí. Pero toqué el envase y estaba totalmente blando, como si fuera miel normal y era blanca. Bueno, con respecto a eso, dos cosas. Primero, existe un proceso que las grandes empresas lo hacen, que es con las mieles, que es el proceso de pasteurización, que es el ablandamiento de la miel y el inmediato enfriamiento. O sea, ablandamiento por calor e enfriamiento inmediato. Eso hace que no vuelva a endurecer la miel y comercialmente puedan no corra riesgo de que se endurezca en la góndola de los supermercados. Eso por un lado. Por otro lado, las mieles adulteradas, que hay casos que son, hay marcas que directamente tienen la captura recomendada, por decirlo de alguna manera, la miel va a cristalizar, si el proceso de cristalización es correcto y la miel ha sido cosechada bien madura, ya voy a explicar por qué esto de bien madura, termina siendo dura, muy dura. Si la miel queda semidura y no termina de endurecer, allí es donde hay que prestar mucha atención, salvo que justamente hagamos esa verificación en el momento en que la miel está pasando por ese proceso intermedio de granulación y está semiblanda, blanda. Pero si queda siempre en este estado de blandura intermedia, hay que abrir el ojo allí porque no es normal. ¿Y con qué la adulteran, la miel? ¿Con azúcar? Entiendo de que la glucosa de maíz es uno de los ingredientes que se le agregan para adulterar, o directamente no vender miel pura sino vender un 100% de esto, porque la diferencia de costos son muy grandes, ¿no? Deja mi tierra y mi mundo en la montaña, la Pachamama sin sueños fue quedando. La flor silvestre ardiendo nos sonríe, los viejos sauces no juegan con el agua. Entre el polvo del camino fui buscando, allí dejé mis raíces en la tierra. Mientras el tiempo pasa y va secando, entre el polvo del camino fui buscando. Allí dejé mis raíces en la tierra. Mientras el tiempo pasa y va secando, con la garganta del tiempo sobre el viento. Hemos escuchado a los Jarcas en Sol de los Andes. Habíamos escuchado antes la primera parte del reportaje o entrevista que hemos hecho con Horacio Iliar sobre la miel. Vamos a continuar ahora ya con la parte 2. He decidido acompañar este programa con música de los Jarcas, música andina, porque tiene algo de ancestral y acompaña de algún modo a la miel como un producto venido de tan lejos en el tiempo, porque prácticamente en la memoria de la historia del hombre estuvo siempre presente la miel. Yo creo que el hombre consume miel desde los comienzos de la historia. Por eso que decía Horacio de que nos gusta la miel líquida porque ancestralmente la tenemos en nuestra memoria, es así. Bueno, pero vamos a seguir con Horacio, que es más interesante lo que él cuenta que lo que puedo estar hablando yo. Muy bien, interesante el tema. Ahora, me gustaría que nos hablaras un poco de los otros productos, no de la miel, sino del propóleo, de la jalea real, por ejemplo. ¿Qué podemos hablar de eso? Bueno, la colmena produce no solamente miel, sino las abejas recolectan polen, que es el alimento para su cría en determinado estadio digamos, de sus primeros días. También tenemos la cera, la jalea real, propóleo, pitoxina, hablando de los productos que genera la colmena y que pueden ser o son útiles para el hombre. El polen, como sabemos, es el órgano de reproducción de las flores. La abeja, en su intento de extraer el néctar de las flores, con la que después, por un proceso de extracción de humedad, saca la miel, en ese intento de sacar el néctar de la flor, se impregna, al introducirse dentro de la flor, se impregna del polvillo del polen de la flor. Visita después otras flores y deja allí el polvillo de la flor anterior. Eso hace que se reproduzcan las flores. De manera que aquí tenemos un aspecto muy importante de la tarea de la abeja, que es la polinización. Hay estudios realizados donde indican que el beneficio que la abeja produce a la economía, digamos, con su aporte a los vegetales por este proceso de polinización, es mucho más, 3, 4, 5 veces más a la economía de un lugar que la producción en miel. Así que démonos una cuenta de hasta qué punto el proceso de polinización es tan importante, y más en zonas donde hay frutales, como es por ejemplo la zona de Río Negro, o en zonas donde se planta girasol, donde los productores de girasol pagan a los apicultores para que pongan sus sus colmenas en los sembrados de girasol, porque el girasol es muy dependiente de la polinización de la abeja, aunque hay otros agentes de polinización como son los pájaros, otro tipo de insectos, el mismo viento, pero en determinados vegetales la polinización por insectos y dentro de los insectos por la abeja es muy específica y muy importante y muy dependiente, como es, como digo, el caso del girasol. También tenemos la producción de cera, que es un producto que está muy digamos encerrado dentro de la producción apícola, salvo para algunas utilizaciones para lustrar muebles o algunas cosas más aplicaciones más específicas. Toda la producción de cera de la que produce la colmena generalmente queda dentro del gremio de los apicultores, que se utiliza allí para hacer lo que se llama cera estampada, que es el fundamento de la cera sobre la cual la abeja va a estirar la celdilla, donde después va a depositar la abeja o su cría. Podemos hablar también una pregunta, sí, tipo cultural. Dale, todo lo que se llama cera, sí, ¿proviene solamente de la apicultura o hay otros procesos que generen? Entiendo que no, que hay otros procesos, hay otros productos cercano con el cual se hacen, por ejemplo, las velas, la parafina, pero generalmente se mezclan. Pero en la apicultura es muy raro que puedan introducirse estos, cuando se intentó, mejor dicho, hacer las fundaciones de la cera para los panales mezclados con otros productos químicos, la abeja lo rechaza. No, pero yo decía la inversa, o sea, los otros productos que pueden ser parecidos no son cera. O sea, la cera, lo que nosotros llamamos cera, proviene de las abejas. Sí, entiendo que sí. Sí. Qué bueno. Sí, sí. Otro producto es el propóleo. Antes de pasar al propóleo, la cera es un dato interesante y habría que decirlo. Se produce de una exudación de una glándula interna de las abejas en determinado estadio de su edad, que creo que está entre los 10 y los 20 días, antes de que salga a hacer sus vuelos de pecoreo en las flores. Las abejas nodrizas, que son las que cuidan a la reina, a la abeja reina, producen, por la exudación de las glándulas de Nazanov, un producto que se llama cera. Y con ella se fabrican, estiran y construyen las celdas en el interior de la colmena. La jalea real también es otro producto que también es una exudación de otra glándula interna de las abejas, y que es el único alimento de la reina durante toda su vida. La abeja se alimenta de polen y de miel, mientras que la reina en toda su vida se alimenta únicamente de jalea real. Estaba diciendo del propóleo, que es un producto también que genera la abeja y se utiliza relativamente poco dentro de la colmena con relación a los otros productos, y que utiliza para tapar huecos, para otro tipo de función, para sellar los marcos, para obturar a veces cuando entran animales extraños. Es el poxipol de las abejas. Digamos, exactamente. inmovilizar a insectos o animales que han entrado en la colmena y no lo pueden volver a sacar, los terminan obturando, secando, digamos, con el propóleo. El hombre lo utiliza mezclando con algunos productos químicos para medicina también. Podríamos hablar también de la apitoxina, que es el veneno de la abeja, que, bueno, muy conocido por sus propiedades antirreumáticas, y que se los recoge de la colmena, en la puerta de la colmena, con un proceso un poco raro, como es, por ejemplo, poner goma espuma de con colores muy irritantes para la colmena, para que la abeja lo pique y deje allí su veneno, ¿no? Y eso después, por procedimientos especiales, los químicos la seleccionan y lo envasan. Aunque había médicos curanderos que te aplicaban directamente la picadura de la abeja, ¿no? Sí, dicen, sí. Muy interesante también es el proceso que el hombre hace para recoger el polen. El polen, la abeja cuando entra a la colmena la deja en sus celdillas en la parte superior del panal. Pero ¿cómo hace el hombre para quedarse con el polen de la abeja cuando viene, cuando entra a la colmena? La abeja lo recoge, decíamos recién que el polen se le pega en los pelillos que tiene la abeja en todo su cuerpo. Y después, en pleno vuelo de regreso a la colmena, va recogiendo con sus patas hasta ponerlas en dos celdillas que tiene en las curvículas, se llaman las patas traseras, tiene como unas cestillas, y allí las tiene hasta en su vuelo hacia el interior de la colmena. El hombre pone en la piquera, que la piquera es el nombre que recibe la entrada a la colmena, lo que se llama trampa cazapolen, que consiste en una tablilla, una latita con agujeros del diámetro del cuerpo de la abeja, la cual en su intento de querer meterse a la colmena termina dejando caer de sus cestillas de las patas traseras ese grano de polen que ha hecho una pelotita en el vuelo a la colmena y lo deja caer. Y en una bandejita inferior el hombre después recoge cada dos o tres días, va y recoge este polen que después de secado es lo que conocemos como polen y que encontramos en las tiendas de productos naturales. ¿Y para qué es bueno el polen? ¿Se sabe? Bueno, la función más reconocida es un gran vitaminizante y energizante, pero la gente mayor lo utiliza, el varón, generalmente para la próstata. Es muy específico este atributo del polen, ¿no? Para desinflamación de próstata y para ese tipo de patologías. Amar. Iba pensando olvidarme y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Muy justa, muy justa, mi guitarra, origen tijina. Muy justa, muy justa, mi guitarra, saber parió aquí. Estamos escuchando, interpretado por los Jarcas, y Militai. Pero ya antes de que concluya esta interpretación, vamos a continuar con la parte 3 de esta interesante entrevista que hemos hecho con Horacio Hilliard, que nos tiene cautivados a quienes la estamos escuchando, aunque participamos de la entrevista. El volver a escucharla nos parece estupendo. Así que vamos a continuar con la entrevista a Horacio Hilliard. Bueno, vamos a continuar con nuestra entrevista a Horacio Hilliard, que es nuestro invitado de hoy. Estamos con temas muy interesantes respecto de las abejas y de la vida de la colmena. A mí lo que me resulta muy, pero muy interesante es que cuando uno piensa, se imagina la colmena, dos cosas, es como que hubiera dos niveles de fábrica. La abeja en sí misma ya es una fábrica, digamos, porque produce un montón de cosas. Comienza con sus glándulas a producir la cera para poder armar los huequitos donde luego va a depositar la miel, sale a juntar el polen y el néctar en las flores para poder con eso luego cargarles agua. Uno ve cómo trabajan las abejas, unas buscando néctar, otras trasladando agua a la colmena. O sea, cada abeja en sí es una obrera, pero también es una pequeña industria, es una especie de microemprendedor más que un obrero. Y cuando uno se imagina la colmena completa operando como todo lo que está describiendo Horacio, es realmente una cosa, un instrumento natural complejo, muy organizado, con reglas muy fuertes, que realmente creo que es bastante más organizado que la raza humana, la colmena. Ojalá los humanos pudiéramos poner la organización que tienen las abejas, ¿no? Eso es lo que me queda a mí de todo lo que estás contando, Horacio. Sí, realmente el tema, un punto muy importante dentro de la vida de la abeja es el lenguaje de ellas. La pregunta que siempre se ha hecho el hombre es cómo hace, una vez detectada, por lo que llamaríamos las abejas exploradoras, una vez detectada una fuente de productora de néctar, cómo hace esa, cómo hace la abeja para pasar ese dato a sus congéneres y para que después el ejército de recolectoras de néctar salgan en busca de esa fuente de néctar. En los últimos tiempos es donde se ha logrado mayor, los últimos 100 años. No nos olvidemos de que la abeja, la producción de miel, el hombre se vale de la miel desde siempre, ¿no? Pero en los últimos años se han hecho algunos descubrimientos muy interesantes al respecto. Primero podríamos decir que la abeja tiene, podríamos hablar jerarquías en la forma de aprender los datos de la flor. El primer dato que recoge es el olor. Luego eso es el color de la flor. Y en tercer lugar, la forma. En base a esas jerarquías de orden de datos, la abeja determina el dato que tiene que darle a sus compañeras de trabajo respecto de la fuente de néctar. Otro dato que acá viene lo interesante es cómo hace la abeja para señalizar la dirección en la que está la fuente de néctar que sus compañeras tienen que ir a las que las tienen que ir a trabajar. Y acá hay que hacer una división. La fuente de néctar está cercana a la colmena, la abeja exploradora pasa el dato de una determinada manera, que ya vamos a explicar, que se llama, que le llamamos la danza circular. Si la fuente de néctar está ubicada alrededor de entre 3, 4 metros y 100 metros, se comporta de una determinada manera, que es haciendo una danza circular. Ahora, si la fuente de néctar está más allá y hasta los 6 kilómetros, que es hasta más o menos la distancia que vuela una abeja desde su colmena, se comporta o pasa el dato a sus compañeras de otra manera, y que es con lo que se la conoce como danza del 8, que es un baile que hace la abeja dentro de la superficie del canal, del panal, haciendo un 8 acostado, y donde la línea de las dos partes del 8 es lo que determina la dirección a donde está la fuente de néctar, pero en relación con la posición del sol. Sería complejo explicarlo así verbalmente sin hacer gráficos, pero en principio podemos decir que se han hecho experimentos donde se han capturado abejas que venían con ese dato respecto de la fuente de néctar en relación con la posición del sol, se las capturó y se las liberó al tiempo, a las 2 o 3 horas o 4 horas, y se verificó que ese dato lo daban actualizado de acuerdo a la nueva posición del Sol. Esto nos da un poco la idea de del complejo sistema y cómo, hasta dónde tienen arraigado esta relación con la naturaleza y fundamentalmente con el Sol y los vegetales, nuestras abejas. Bueno, ahora te voy a hacer algunas preguntas que son importantes para difundir y que la gente sepa. Una es que la producción de miel en la Argentina en general ha mermado mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, uno puede interpretar que la soja ha reemplazado la alfalfa en gran parte de la pampa húmeda. Así es. El uso de insecticidas y de agroquímicos en la explotación agropecuaria. ¿Cuáles son los factores que más han influido en esta caída de la producción de miel nacional? Sin duda que el avance de la soja ha sido el factor fundamental, porque si bien la soja es una planta en alguna medida melífera y la abeja puede sacarle algo que no es mucho, no es una miel de buena calidad. Pero como todos sabemos, la soja es un producto que necesariamente tiene que ser fumigado. La abeja es un bichito muy muy sensible a los cambios de ambientales. Y bueno, la fumigación es letal para ella, de manera que esto está muy relacionado en la baja de los rindes y la quiebra de muchos apicultores en los últimos 20 años con el avance de la soja. Hasta el momento inútiles han sido todas las acciones de los organismos de las cámaras de apicultores en todo el país pero imagínense el negocio que es la soja al lado de la miel. No ha podido prosperar ni se han podido dictar leyes, salvo en a nivel zonal, local, donde provisiones de fumigar hacen un poco, atenúan, pero de una manera insignificante, esta cuestión. De manera que sí, la gran zona productora de miel, que es la pampa húmeda argentina, ha mermado bastante la producción, los rindes, y si bien quedan zonas donde se produce dentro de la misma pampa húmeda, por virtud de los bosques que todavía quedan, ha caído mucho. Y quedan sí algunas zonas de producción, como puede ser Catamarca, La Rioja, Santiago, donde todavía la soja, y en las zonas donde la soja todavía no ha llegado plenamente. Nuestra provincia de Córdoba ha sido una de las zonas más sufridas, no solamente por el avance de la soja, sino por lo que va de la mano a ello y como acción previa, que es el desmedido desmonte que se ha producido. El monte es muy importante para la abeja, porque allí se produce lo que llaman la floración primaria y produce lo que se llama encontramos allí lo que es floración escalonada, lo que hace que la abeja empiece a trabajar tempranamente, agosto, septiembre, hasta llegar a la época de plena floración de los cultivos de alfalfa, de meliloto, de girasol, allá por septiembre, octubre, noviembre, diciembre, noviembre, diciembre, enero. De manera que el desmonte ha sido también un factor determinante en esto de la caída de la actividad apícola. Y justamente este es un tema de corte cuasi político ideológico que nosotros llevamos adelante en el programa cuando hablamos de las producciones regionales, porque a veces las grandes producciones, que no son buenas distribuidoras de riqueza, sino que son más bien concentradoras de riqueza en pocas manos, arruinan las pequeñas producciones regionales, que sí son distribuidoras de riqueza, ¿no? Entonces, muchas veces hemos cuestionado fuertemente a la minería como una actividad que prácticamente no genera riqueza, no distribuye riqueza, y además la riqueza que produce generalmente se la llevan las grandes empresas mineras. Pero además de eso, es el doble castigo, porque arruinan, por contaminación ambiental, por consumo de agua, arruinan otras pequeñas producciones regionales que son los de las cuales la gente vive en las regiones, ¿no? Entonces, este es un tema de carencia estratégica, quizás intencionada, ¿no es cierto? No podemos ser tan inocentes, pero que es un tema que tiene que formar parte de la gran discusión nacional. Es decir, ¿en qué país queremos vivir? ¿Cómo queremos que sea el país? ¿Diversificado, concentrado? ¿Queremos vivir todos en las ciudades de renta o queremos estar distribuidos en toda la geografía? Y en esto tiene mucho que ver este tipo de cosas, ¿no? Cómo algunas producciones van eliminando a otras. Y bueno, y con eso cambia la distribución no solo de la riqueza, sino la distribución de la gente en el país, ¿no? Es decir, hay regiones que quedan despobladas, empobrecidas, y otras que concentran riqueza pero que no resuelven los problemas sociales, ¿no? Es todo un tema, por eso no lo podemos resolver en dos segundos, pero siempre que podemos lo mencionamos para ir sembrando un poco de conciencia en este asunto, ¿no? Thank you. Los Jarcas, Llorando se fue, quizás más conocido como La Lambada, interpretación que les pertenece, más allá de un gran plagio que hubo por un conjunto brasileño. Pero Llorando se fue o La Lambada ha sido compuesta por uno de los más importantes integrantes del conjunto Jarcas, que de apellido Hermosa. Bueno, estamos ya listos para escuchar la última parte de la entrevista con Horacio Illar, la cual no me canso de decir que está resultando cada vez más interesante. Yo sé que este programa no son pocos los que lo van a buscar grabado en la web para volverlo a escuchar. Vamos entonces con la parte final de esta entrevista. Entonces, bueno, esa fue la primera pregunta. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco más, más humana, más cercana. Yo veo dos posibilidades aquí en la región, ¿no? Que uno practique la apicultura por una especie de hobby, o sea, una economía familiar, digamos. ¿Yo cuánto puedo consumir de miel, digamos, por año? 4 o 5 kilos, digamos. Bueno, si yo pongo un par de colmenas, seguro que me puedo autoabastecer, pero me va a dar un trabajo bárbaro cuidar a las colmenas, equiparme para extraerlas. Entonces, ¿cuál sería el esfuerzo y la posibilidad de que uno tuviera algunas colmenas a nivel familiar, así como una economía familiar? Y la segunda pregunta es una escala un poquito mayor. ¿Cómo tendría que ser un pequeño productor que decide tener también a la miel, no como un medio de vida puro, sino como un complemento, si se dedica además a otras cosas, tiene una quinta o cría pollos, qué sé yo, hace vida más bien rural? ¿Cuántas colmenas le conviene tener para poderlas atender sin tener que contratar gente y cosas por el estilo? O sea, una idea productiva, digamos, en las dos escalas. Claro. Bueno, hablando de la primera escala, primero habría que decir que la apicultura es una tarea muy satisfactoria para el que le llegue a gustar, el que comprende el bichito, la abeja, el que le interesa la abeja. Es una... tener colmenas, una, dos, tres colmenas en el fondo de su casa, puede ser una tarea muy, muy satisfactoria, muy linda para desarrollarla a nivel familiar. Para la que los niños, de una buena entrada para los niños, aprendan mucho sobre la naturaleza. Y en zonas como la nuestra, aquí no habría ningún problema, salvo, no conozco la legislación que en particular tiene cada una de las comunas, pero creo que ese puede ser una de las trabas que puede haber. Pero bueno, acá no hace falta hacer muchos kilómetros para encontrarse con lugares donde poner las colmenas si es que está prohibido ponerlas en el fondo de su casa. Eso también va de la mano con otra cuestión, que es que habría que conseguir, para el que quiera encarar esta tarea en sus inicios, tener en cuenta la mansedumbre de la abeja y comprar lo que se llama un núcleo, que es una familia mínima de reina con su cría y sus abejas en primer estadio, que provengan de buena raza, o sea que sean mansas. La mansedumbre es muy importante para que no haya problema con los vecinos. Esto es una cuestión práctica que hay que tenerlo muy en cuenta, porque los tiempos van cambiando, el aire se está enrareciendo cada vez más y la abeja se excita enseguida, se pone brava, o si cambia la reina, la fecunda un zángano que es bravo, entonces la progenie después es también no es muy pacífica y anda picando a los vecinos. Todo esto es una, y lo mismo que los animales, todo esto es una cuestión que hay que verla, porque le puede traer problemas de convivencia, digamos. Pero como tarea realmente es muy muy linda, y se los recomiendo a todos, más si son gente joven, porque es muy muy gratificante. Y aparte, con una o dos colmenas, tres colmenas, tiene seguro cubierta su cuota de miel para toda la familia y amigos también. Y respecto a la segunda escala, yo creo bueno, ya estoy retirado de la actividad práctica de apícola, trabajadora de campo hace muchos años, pero teniendo en cuenta estas bajas de rinde, los costos como están, la necesidad de un vehículo, etcétera, yo creo que si no está muy lejos el apiario, las colmenas, no creo que le convenga menos de 100 colmenas. De 100 colmenas para arriba, como para decir, bueno, es autosuficiente, se mantiene la producción, con eso puedo mantener el mantenimiento de vehículos, la parte de carpintería, el extractor, el desoperculador y todas las otras elementos de laboratorio necesarios para el mantenimiento de un apiario mínimo. Lo ideal sería en ese nivel es que el mismo apicultor pueda vender su miel en los negocios y no venderla en tambores, porque ahí va a sacar el doble de precio. Eso puede ser un punto significativo en cuanto a que sirva o no le sirva tener 100 colmenas, ¿no? Perfecto. Además, yo supongo que un productor con 100 colmenas no tiene por qué tener campo, nada. Las ubica a las colmenas en campos. Sí, no, eso. Sí tiene que tener una instalación mínima para el manejo de la extracción y todo seguramente. Eso. Seguramente. Y respecto de los campos, hoy en día ya hay una conciencia bastante tomada, generalizada, por parte de los dueños de los campos, respecto de los beneficios que recibe cuando una colmena está... o su campo, sus vegetales, sus sembrados están bajo la acción de la abeja, a excepción de que tenga animales y que, bueno, sea aprensivo a esta cuestión. Bueno, y para darle un punto final al tema de la miel, porque después me queda una pregunta que no tiene nada que ver con la miel, como esta no es una emisora comercial, todas nuestras propagandas son gratuitas y no tenemos absolutamente ningún compromiso con nadie. Vamos a hablar de tu miel, la miel que vendes, que yo la he probado, que es muy rica. ¿Qué marca es la miel que vendés vos, Horacio? Palo Blanco, ya hace más de 30 años que tenemos esa marca, que hace referencia. Sí, yo ya la conozco y lo sé, pero es para que la sepa todo el público. Bueno, ¿no? Gracias. ¿Y en qué envases viene eso? ¿Cómo la vendés? Por kilo, 10 kilos para las panaderías, un kilo, medio y cuarto. Así hace años ya que estamos trabajando con estas presentaciones. Y bueno... Ese es. ¿Y aparte de miel, vendés alguna otra cosa? Producimos dulces también, 40 variedades de dulces. Qué bueno. Almíbares. Y todo eso está ubicado aquí en La Bolsa, ¿verdad? En Villa La Bolsa, sí. Muy bien. Bueno, ya sabemos, Palo Blanco es la miel que tenemos que consumir en la región, porque la vende Horacio, no la hace él, porque no es abeja y porque ya dejó la apicultura. Ahora es un fraccionador y comercializador de miel y de dulces. Bueno, pero obviamente yo tengo aquí un frasquito de miel que me obsequió él hace unos meses, todavía no lo terminé, porque a mí mucha gente me regala miel. Tengo una miel orgánica que me traen también de Boca de Río, allá en Río Tercero. Bueno, como saben que me gusta, mucha gente me trae miel, por suerte. Así que no tengo que andar buscando miel pura, me la traen, me la regalan. Bueno, ha sido muy muy interesante este programa, seguramente vamos a hacer otro porque seguramente nos van a caer muchas preguntas y cosas por el estilo. Pero antes de terminar el programa y despedirlo, porque Horacio tiene algunos compromisos, yo le quiero hacer una pregunta que me había dejado preocupado la última vez que hablamos. Es, ¿qué va a pasar con esta publicación tan excepcional que hacen ellos? Que se llama La 5. Bueno, a raíz de el considerable aumento de costos que empezó a ocurrir desde fines del año pasado, habíamos desistido de, no porque quisiéramos, sino porque no podíamos, porque no habían subido el 100% los costos de impresión y todos los otros insumos para editarla, pero ahora estamos viendo la posibilidad de poder reeditarla nuevamente, con lo cual estamos, buscando, viendo con los anunciantes a ver si es posible encontrar una masa crítica que permita la reedición de la nueva aparición de la revista en lo que podríamos llamar una segunda temporada. De ser así, saldría semestralmente, ya no bimestralmente, y bueno, en eso estamos, esperamos poder hacerlo porque realmente nos gusta hacer esto y la gente nos pide, felizmente, Parece ser como que, bueno, esto ocurre con muchos productos culturales, ¿no? Como que la comunidad se apropia de los productos, pasa con las canciones, pasa con los libros, con las revistas, los diarios, y ya lo consideran como propio, lo cual nos alegra mucho. De alguna manera ha pasado eso con la revista, y por eso estamos intentando de nuevo a ver si la podemos reflotar. Bueno, a mí me alegra muchísimo, porque la última vez que habíamos hablado yo estaba medio ya con la versión de que iban a dejar de sacarla. Pero a mí me parece bárbaro, que me parece muy bien también que reduzcan a dos ejemplares al año, que abaraten costos, quizás se puede usar un papel de otra calidad, porque la calidad es lo que está dentro, ¿no? Es una revista muy linda, no solo en la parte comunicacional, los artículos que trae, sino también en la parte de promoción turística de la región, los mapas, los paseos, cómo se... digamos, uno tiene esa revista en la mano y es como tener un manual de Parabachasca también, ¿no? Y los avisos comerciales, ese mapa de la región que es excepcional. En fin, me parece una excelente publicación. Mis felicitaciones y, bueno, todo el apoyo que le podamos dar desde el sitio FM para que ayudarlos a buscar patrocinantes, todo lo que haga falta, cuenten con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, con esto damos por finalizada esta entrevista. Le agradecemos mucho a Horacio Illar que se haya llegado hasta aquí, hasta la emisora, a brindarse a esta entrevista, a este reportaje. Y bueno, ya seguramente surgirán otros temas y otras cuestiones para seguir hablando, porque siempre es bueno que participe la gente del lugar. Muchísimas gracias, Horacio, y será hasta la próxima. Muchas gracias a vos, Carlos. Gracias por invitarme. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me advertí después que no era la única vez, y volví cantando. Tantas noches pasarán desesperando. A la hora del naufragio, tiraré la oscuridad, alguien te rescatará. El cuarteto Supay, como la cigarra. Así, con esto hemos finalizado el programa especial dedicado hoy a la miel, pero en la voz y conocimientos de Horacio Illar, a quien entrevistamos. Ha sido realmente un programa de lujo. Así que le vamos a dar nuevamente las gracias a Horacio por todo el esfuerzo y por toda su el cariño que le ha puesto a todo lo que nos ha transmitido. Y bueno, pronto lo tendremos nuevamente para charlar de estos mismos o de otros temas. Así que la emisora continúa ahora con su programación normal. Muchísimas gracias por la atención que han dispensado a este espacio productivo.